In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causa meam, de gente non santa, afumenico et doloso ereme. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisi et quare te sincero, dun afflici me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, erusion in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confitevor divi in citra Deus, Deus meus, quare tis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo Spiritus Paulo, Univus Santis, et Vobis Spiratis, quia peccavi nivis, conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem. Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Spiritus Paulo, Onis Santos, et Vos Frates, orare pro me al Dominum Deo Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, peducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos Spiritus Paulo, Univus Santis, et Tibi Pater, quia peccavi nivis, conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Spiritus Paulo, Onis Santos, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Miseriator Vestiri, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Vestiris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgenza nas solutionem et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis. Domine, exate in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et con spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quesumus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a Santam Sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, corum licet exunt omnium sanctorum, tu digneris

Mas a las viudas jóvenes descártalas, porque si una vez los estímulos de la sensualidad les ponen hastío de Cristo, quieren casarse, incurriendo en condenación por haber quebrantado su primera fe, y al mismo tiempo ociosas también, aprenden a ir de casa en casa, ni solo ociosas, sino además chismosas y entrometidas, hablando lo que no conviene. Deseo, pues, que las jóvenes se casen, que creen hijos, que sean amas de casa, que no den al adversario ninguna ocasión de hablar mal, que ya algunas se han extraviado yéndose en pos de Satanás. Si alguna mujer fiel tiene viudas allegadas, socórralas de lo suyo y no sea grabada la iglesia, a fin de que se pueda socorrer a las que verdaderamente son viudas. Los presbíteros que gobiernan bien sean considerados dignos de doblado honor, mayormente los que se afanan en la palabra y en la enseñanza, pues dice la Escritura: al buey que trilla no le pondrás bozal. Y digno es el trabajador de su jornal. Contra un presbítero no admitas acusación, a no ser sobre el testimonio de dos o tres. A los que pecaren, repréndelos en presencia de todos, para que también los demás cobren temor. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, a que observes estas cosas, depuesto todo prejuicio, no haciendo nada por inclinación a una de las partes. A nadie impongas las manos de ligero, ni te hagas cómplice de los pecados ajenos. A ti mismo consérvate puro. En adelante no bebas más agua sola, sino toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes achaques. En ciertos hombres los pecados son del todo notorios, aun antes de ser llevados a juicio. Los del otro, en cambio, solo por el juicio se descubren. Asimismo, las obras buenas son a las veces del todo notorias, y las que no le fueren no pueden encubrirse. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, espeche tua et procutudine tua intendem, prospere procede et regna, aleluya. Propter veritate et mansuetudinem de justitiam, educite mirabiliter dextra tua. Aleluya. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, cui labia Isaia propheta calculo mundas ignito, itame tua grata miseratione dignare mundare, us sancto evangelium tuum dignem ver annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in corde meo in labis meis, ut dignes competentra annuntiare in evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y aconteció al día siguiente que marchó Jesús a una ciudad llamada Naín, y caminaba con él sus discípulos y gran tropel de gente. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que sacaban a enterrar a un difunto, hijo único para su madre, y ella era viuda, y estaba con ella mucha gente de la ciudad. En viéndola el Señor sintió que se le enternecía el corazón con ella, y le dijo: no llores. Y llegándose al féretro lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: muchacho, te lo digo, levántate. Y se incorporó el difunto, y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. Sobrecogió un temor a todos, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado en medio de nosotros, visitó Dios a su pueblo. Y se difundió esta voz acerca de él por toda la Judea y por todos los países comarcanos. Palabra del Señor. Y llegándose al féretro, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Muchacho, te lo digo, levántate. Y se incorporó el difunto y comenzó a hablar. Jesús ha vencido a la muerte, a la muerte impuesta por el pecado del hombre, a la muerte inventada por el pecado del hombre, porque la humanidad que Dios ha creado no tiene que morir. No existe la muerte en Dios, la muerte como separación de alma y cuerpo. Eso no existe en Dios. La separación de alma y cuerpo significa la extinción de la especie. Eso existe en los animales, en las plantas. Un animal aparece, una planta aparece y se extingue en el tiempo, porque así Dios los ha creado para su extinción. Y por eso los hombres no tienen que proteger ni a las plantas ni a los animales para que no se extingan. Tiene que saber usarlas bien, administrarlas bien, para que las plantas y los animales hagan su función en la creación de Dios. El hombre ha sido creado por Dios no para su extinción, la extinción de la especie humana, con la separación de alma y cuerpo, sino para la vida. Siempre alma y cuerpo tienen que estar unidos, siempre. Por eso la muerte en Dios significa otra cosa a la muerte que impone el hombre en la naturaleza humana a causa de su maldito pecado. El pecado original es un pecado de hibridación y por tanto lleva a la especie humana, a la naturaleza humana, a la extinción de la especie, a la desaparición de la especie. Todo cuanto hace el hombre es para su desaparición, para su destrucción, para la autodestrucción. Todo. Desde que el primer hombre pecó, el hombre se autodestruye él mismo. La muerte en Dios significa el paso de la naturaleza humana a otra dimensión, a otro estado espiritual. Eso fue la muerte de la Virgen María. No murió físicamente, no se separó alma y cuerpo, sino que murió al modo de Dios. Alma y cuerpo siguen unidos, pero pasaron a otra dimensión. Jesús se llega a un muerto, a un hijo de la viuda. El alma y el cuerpo se han separado y Jesús resucita a este niño. Es decir, El alma vuelve al cuerpo. Alma y cuerpo se unen de nuevo. Jesús está poniendo el camino de la humanidad. La humanidad con Jesús camina hacia su origen. Regresa al punto que Dios quiere para ella. En ese origen no hay muerte física, no hay separación de alma y cuerpo, porque en Dios no puede haberla. Dios ha formado al hombre para la vida, no para su extinción, no para su división, no para la muerte física. Y por tanto, con Jesús, el hombre tiene que esperar otro cuerpo que refleje lo que es el alma. El cuerpo está esperando su redención y por tanto la creación también espera esta redención. Porque las dos cosas van unidas. El primer hombre pecó y Dios le dijo: maldita Adán la tierra por causa tuya. El pecado de hibridación está unido a la maldición de la tierra. Luego la redención del cuerpo está unido a la transformación de la tierra, a la glorificación de la tierra, a la espiritualización de la materia. Por eso se espera unos nuevos cielos, una nueva tierra. Se espera una nueva era, un nuevo paraíso, en donde no exista ni el pecado ni la muerte. Hoy día estamos viviendo en el tiempo del fin, que significa el tiempo en que la verdad es puesta al revés y por tanto la verdad es presentada como una mentira. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios. La verdad no es la palabra humana, no es lo que dice la ciencia, ni la técnica, ni los filósofos, ni los teólogos. La verdad es Cristo y por tanto todo cuanto Cristo ha enseñado. Todo cuanto Dios ha enseñado a los hombres, desde Moisés hasta ahora, y Dios sigue enseñando a los hombres, porque Dios sigue hablando. Dios nunca se calla, que es lo que le gusta mucho a los hombres decir. En el tiempo del fin, la verdad es considerada por la mayoría de los hombres como una ficción, como una mentira, como algo erróneo, como algo pasado de moda. Nada más hay que escuchar a los políticos de las naciones, a la gente de la cultura, a los artistas, a los científicos, a los médicos, a los filósofos, que cuando hacen acciones malvadas, dan mil vueltas al lenguaje, a su cabeza, para excusar su pecado, para justificar su pecado, poniéndose por encima de Dios, de las leyes divinas, y declarando que esas leyes divinas, que lo que Dios ha enseñado durante siglos, es algo pasado de moda, es algo erróneo y que por tanto ahora es necesario promover el pecado como un derecho civil a base de leyes humanas y que los hombres tienen que respetar esas leyes, obedecer esas leyes y poner en práctica esas leyes en donde el pecado es abrazado y promovido. En el tiempo del fin, que es este tiempo, los hombres tienen que mostrar respeto hacia los actos pecaminosos. Respeto. Y si los hombres no muestran respeto por los actos pecaminosos, entonces son culpables de un delito. El delito de defender la verdad. Hoy día quien defiende la verdad lo meten en la cárcel, lo matan, lo persiguen, le callan la boca, lo silencian, porque se trata de matar, asesinar al más. Hoy las leyes de Dios están rotas. Rotas por los gobernantes de cada nación, rotas por aquellos que están dirigiendo la iglesia, usurpando el trono de Pedro, engañando a tantas almas que no tienen ninguna vida espiritual ni ninguna vida eclesial. Hoy día las leyes de Dios se reemplazan por leyes humanas que son una abominación. Aborto, ideología de género, memoria histórica y tantas pamplinas como hoy la gente le gusta seguir. Hoy día el delito es presentado como una buena cosa. Qué bueno es matar al niño Alfish. Ha sido aplaudido por todo el mundo. El hombre se ha vuelto un dios sobre la tierra y la gente sigue a sus dioses y la gente tributa a sus dioses. Mientras más malvado es el acto, mayor es aplaudido. Cuanto más se peca, más se habla del pecado y más se justifica el pecado. Y si usted quiere hablar contra ese pecado y proclamar la verdad ante ese pecado, no le dejan hablar. Y si a usted le dejan hablar, entonces usted es un malvado. Y es denunciado como un malvado por declarar la verdad. Estamos en el tiempo del fin, en donde el hombre se autodestruye él mismo, con sus ideas, con sus sentimientos, con sus palabras, con sus obras. El hombre va hacia su extinción y la gente no se da cuenta de esto, porque con gran facilidad el hombre es engañado. Qué fácil es manipular la mente de los hombres, es facilísimo. Hoy día están todos en el juego del lenguaje humano y nadie se atreve a decir la verdad como es. Nadie habla sí y no. Todos dando vueltas a las ideas, cuando la vida consiste en combatir las ideas de los hombres. Para eso estás en este maldito mundo, para combatir, no para respetar, para combatir las ideas de los hombres. Es la batalla espiritual, la lucha espiritual, lucha de ideas, batalla de ideas. Y como la gente vive buscando una caricia de los hombres, un respeto de los hombres, un apoyo de los hombres, por eso es facilísimo manipular la mente de los hombres. Facilísimo. Cuando dejas de combatir las ideas, entonces entras en la esclavitud del lenguaje humano, en la esclavitud de las ideas. Hoy día en las leyes de las naciones se están escribiendo el pecado y sus actos pecaminosos como un valor, como algo bueno. Y la gente no combate contra esas leyes. Y la gente acepta esas leyes. La gente ya no combate ideas. La gente solamente va buscando sus derechos. Y bueno, permitamos la ley del aborto si con eso nos dan buenos hospitales. Porque tenemos derecho a tener buenos hospitales, porque para eso pagamos impuestos. Qué fácil es manipular la mente de los hombres. Qué fácil es destruir a los hombres. Facilísimo. Dominus obiscum, escun espíritu tuo, oremos. Difusa es gracia in labis tuis, proterea benedictit te Deus, in eternum in et in seculo seculi. Alleluia. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, conego indignus famulus tuus, offerotiviteo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabilitir conditisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aquit vini mysterium, eius libertatis esse consortes, qui humilitis in nostri fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, qui te convivite regna et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nostra totius mundi in saluti, cum odore sutet accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supremate Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine, preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexit coram domus tuae, elo con habitaciones gloria tuae. Ne perdas cum impis Deus anima mia, et cum viris sanguine vitam miam. In corum maribus inutatis sunt, destra erunde pletaesse muneribus. Ego ad innocentiam meam gressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Santa Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et adoctionis Jesu Christi, Domini nostri, et in unum beate Maria Semper Virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis sautena saluten, et illi pro nobis intercedere in celis, quod memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessero in sacrificium acceptabile fia apud eum Pater omnipotente. Succipiam Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloriam in nomine suis, ad ut reconnoscere tuis que ecclesiae et sue sante. Amen. Acceptativi sit in Domine sacrate plevis oblatio pro tuorum honore sanctorum, corum semeritis in detribulationem precipice connocit auxilium. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in re Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus al Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secum es salutare, te quid in Domine omni tempore, sic ad potissime die gloriosus predicare, cum pascha nostrum immolatum es Christus, isi enem verus es agnus, qui astulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vita resurgendo reparavit, et idio con angelis et arcangelis, con tonos et dominationibus, con qui omni militia celestis exercitus, inno glua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissimum cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare custodire adunare regere digneris toto orbe et terrarum, una confamulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et al Sede nostro, et omnibus ortodoxis atque catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et ogni circunstantium corum tibi fidis cognita es, et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, pro espe salutis et in comunitate sue, tibi quiro dom vota sua eterno Deo, vivo et in vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis Lourdes Semper Virginis Maria, tenitricis Dei te Domine nostri in Gesù Christi, sete Veatorum apostolum martyrum tuorum, Petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisoconi, Gianni, Set Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, curum meritis percibue concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem insibutis in nostri, sed scunte familiae tue quesmus in Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, asque afeterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juves grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesmus in benedictam, ascriptam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facile tinieris, un novis corpus e sanguinis via delettissimi fili tui, in Domine nostri Gesù Christi, qui prese quam pas retur, accepi panen in santas acaminables manus suas, et gloris oculis in cielo te Deum Patrin suo onnipotente, divi gratias sagens benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, e manducate socones, hoc es enim corpus meum. Similimodo, pos quam cenatum es, accipes et umbre calum calicem in santas sacramentales manus suas, identivi gratias sagens, benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vidite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis meim, nove redemptio testamenti mysterium fide, qui popibus et multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quotusque feceritis in me memoriana facetis. Undes memores in Domine nos servitues et plus tua santa, Iussi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in necno et inferis resurrectionis, sedet in celo rogios ascensionis, offerimus plecade majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem sanctum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa che popixu ac sereno vulto res picile digneris, et accetta bere, sicut accetta bere, dignatus es munera puritu justi Abel, le sacrificium patriarca nostri Abrae, escultivi ot li sum sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, iubec perferri, per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venerationem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum consigno fide, veces duermo en insomno, Pachis. Y si sin dominet omnibus in Christo cocentibus, lo con refrigeri lucet et pacis, tu ase precamur, per donde in Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus, familius tuis, demutite de miserationem tuorum esperantibus, parte naliquam, et tu te donare tigneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felitate Perpetua, Agata, Luce, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in ta coronos consorcio non essimator meriti, sed venia quesimus in la rito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper bona creas, santificas, non vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum et cun iso et in iso, estivi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Ordemus precertis salutarivus moniti et divina institution reformati, audemus indiceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos quesmus, Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et incessante beata, et gloria semper, Virgine Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulo, Asco, Andrea, et omnibus santis, da papicio pacine in diebus nostris, ut op misericordiae tua adiuti, et a peccato simis semper libre, et a forni perturbatione in securis. Per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite in altro Spiritu Sancti, Deus per ognia, secula, seculorum. Amen. Pax in Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum, e commissio e consacrasso corpus e sanguinis Domini nostri, Gesù Cristi, Fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristi, qui desist apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam do vobis. Respicias peccata mea, sed fide in l'Ecclesi Tue, anche secundum voluntatem Tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Cristi, Fili Dei vivi chies, voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem Tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus e sanguine Tuum, Afonibus in gratis mes universis malis, facmi tuis semper inere mandatis, et atenum quasi parli permitas, con il Deo Patri e Spiritus Sancti vis regnas Deus in secula, seculorum. Amen. Pesu corpuris sui in Domine Gesu Christi, quotigum dignus mere presumo, non bim pronio in giudicio nes condenazione, se perturbati prosit mi autamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia, secula, seculorum. Amen. Panem celesti accipiat in nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sutetum meus et tantum di verbo,